We are the world. Somos el mundo. Perfecta esta canción para esta época de cuarentena, de pandemia, esta época de coronavirus. Qué mejor disfrutar de esta música que también nos ayuda a despejar un poquito lo que es este temor, los temores que siempre tenemos para no infectarnos en esta temporada donde tenemos que cuidar nuestra salud como debe ser. Y qué mejor también cuidar nuestra salud mental disfrutando de esta estupenda música como es las baladas americanas de la FM siempre. Aquí estamos en esta edición del miércoles. Yo soy el Clásico Herrera, el señor Drixer Gómez está en la producción. Ustedes, si quieren programar sus canciones, lo pueden hacer como lo han hecho todas las noches a través de arroba la FM Medellín. Nos dicen desde dónde están, con quién están, si quieren pedir una canción, si no quieren pedir, les parece bien el programa, también lo pueden hacer. Nos dan like si quieren a la estupenda publicación. Y nosotros seguimos disfrutando como nunca de esta noche de baladas americanas. Y esta Dionne Warwick llega con unos amigos muy especiales. El señor Elton John, Gladys Knight, Whitney Houston y también otros amigos por ahí también están conectados con esta estupenda canción que fue dedicada a la gente que padecía SIDA en aquel entonces. That's what friends are for. Para eso son los amigos. Glam Medeiros con su Watching Over You llega con Breath desde Inglaterra y su Hands to Heaven. Aquí está Bon Jovi con su Living in Sin. Vamos a comenzar viviendo en pecado en esta FM y en esta noche del miércoles con baladas americanas. Hoy hasta las 12 de la noche.

I want to say thank you for the time we spent and not to cry, 'cause I'm still watching over you. Though we're far apart, a memory led me so far from my heart. If we just let ourselves be led, and maybe it hurts today, but tomorrow will come out ahead. I don't wanna lose you, so I'll let you go. And if it ends up we are meant to meet again, we'll let Americanas 106.9. Baladas americanas de siempre en la FM 106.9. Soy el clásico Herrera y disfruto con ustedes de las baladas más espectaculares de todos los tiempos. Son las baladas americanas y nos encanta saludarles también a través de nuestra red social. Ahí estamos en Instagram, @ la FM Medellín. Adriana Villalópez, siempre con los mejores, nos dice, nos escribe, la FM, gracias, tan excelente emisora, con la mejor compañía para esta noche de baladas con el clásico. Muy buenas noches para todos y bendiciones. Muchas gracias, linda. Juan David, 9748, clásico, saludos. Que sigan en la vanguardia con esa fantástica programación al lado suave de la FM. Lo mejor, bendiciones. Gracias, hombre. Por aquí tenemos a Junior, Dion Reza, que nos ponen guitarras y audífonos. Ahí está Jorge Noor, 1986. Muchas gracias, clásico, por regalarnos tan excelente programación. Si es posible, Shape of My Heart del señor Sting. Listo. Más adelantito, mi hermano. Vienen canciones. Tienen más canciones en la FM. La número uno de los clásicos siempre les presenta a Cockroven. Y una canción espectacular titulada When Your Heart Is Weak, cuando tu corazón es débil. The Captain Anthony, fueron muy famosos este grupo y este dúo, con una canción muy especial llamada Do That To Me One More Time. Kansas, los creadores de Dust in the Wind, con la canción All I Want. Viene también Taylor Dane, Love Will Lead You Back. Y así comienza la tanda con El Amor Te Hará Regresar. Saying goodbye is never an easy thing, but you never said that you'd stay forever. So if you must go, darling, I'll set you free. But I know in time we'll be together. 6.9 Baladas Americanas con el Clásico Herrera. La FM.

have given me that. Still I look forward to the day you let me in. La FM, siempre, siempre. 'Cause when your heart is setentas, ochentas, noventas y mucho más en esta edición de las baladas americanas. Patrick Elgado, ahí está con 001 clásico. Qué buena tanda llevas. Me gustaría saber si puedes poner la canción Live to Me de Bon Jovi. Vamos a recordarla entonces y tratar de buscarla en nuestro archivo. Pipe 1209 clásico, usted sí sabe de esto, mi hermano. Felicitaciones por tan buenos clásicos. Que Dios te bendiga a los clásicos, hombre. Para vos también, hombre, Pipe. Gracias por disfrutar de esta música tan especial y programarla. La pueden programar a través de arroba la FM Medellín. Cerramos la hora. Lo hacemos con John Lennon y esta canción espectacular, pacifista, nos habla de paz, el señor John Lennon con su famoso Imagine. Cinch, y una canción muy famosa en el año 1984, muy bonita, que se llamó Where Are You Now? ¿Dónde estás ahora? Y aquí está Jimmy T, comenzando esta tanda, última tanda de la hora con One More Try, un intento más. Long time since you left me. I didn't mean to make you cry. I didn't mean to disappoint you. I didn't mean to tell you lies. And after all that we have been through, won't you let me tell you why? One more try. I didn't know how much I loved you. One more try. Let me put my arms around you.